otra de las cosas donde decidimos poner la cabeza dos días lunes es un poco en el teatro, y para ello, nada más ni nada menos que tenemos a nuestra columnista de estrella, la señorita Maggie Magrini, que nos trae lunes a lunes un poco de teatro que hay en la ciudad. ¿Cómo les va? Muy bien. ¿Usted? ¿Bien? Yo, muy contenta. Estoy muy contenta porque hoy estamos en comunicación con un gran maestro, con un gran director, con un gran escritor. Estamos en comunicación con el señor Mauricio Cartún. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por llamar. No, por favor. Bueno, le estamos en comunicación porque hace poco fui a ver Terrenal, obra que me parece que es excelente el texto, la dirección que hiciste de los actores. Y hoy justo leyendo los nombres de los actores me causaba gracia porque son tres actores en escena y los tres tienen el mismo nombre, Claudio, Claudio y Claudio. Efectivamente, sí, una de esas coincidencias, raras coincidencias, pero que además arman sentido. Yo creo bastante, ¿sabes? En que las coincidencias, que a mí me parece que a nosotros nos empujan mucho siempre las coincidencias, donde encontramos rima, coincidencia, encuentro. En general creemos encontrar señal y le damos para ese lado. A mí varias veces me ha traído suerte la búsqueda de esta manera. Y contame entonces, ¿por qué, de dónde vino esta primera imagen generadora para crear Terrenal? Y contanos un poco de qué va esta obra. Bueno, Terrenal no es otra cosa que la puesta en escena en un estilo de viejo varieté de el mito de Caín y Abel, el viejo mito del el enfrentamiento primigenio entre seres humanos. Dos hermanos se enfrentan y uno mata a otro. Es el mito fundante de la violencia en la tierra. Es decir, los mitos bíblicos no son otra cosa que eso, digamos, la concentración en una metáfora de cosas que luego se vuelven energías que se reiteran. Me llamó la atención alguna vez descubrir que en el mito bíblico, que en realidad en la Biblia ocupa, no sé, una carilla, es muy poco lo que dice sobre este enfrentamiento. Ah, sí, perdón, ¿cómo le va, Mauricio? Matías. Hola, Matías. Así que es tan cortito, algo que se ha hecho tan grande en todo nuestra historia. Sí, no tiene una página en la Biblia, menos, media página. La Biblia es muy acotado lo que hablan de Caín y Abel. Después, cada tanto vuelve a mencionarlo a Caín, porque como todo personaje bíblico de los orígenes, dice la Biblia que vivió 300 años, entonces cada tanto lo retoma. Pero en realidad la historia del enfrentamiento entre Caín y Abel son cinco párrafos. Yo tomé esos cinco párrafos, pero descubrí que en la mitología tradicional que acompaña a la Biblia había mucho más, y que ese más que había era que el enfrentamiento en realidad entre Caín y Abel era el enfrentamiento entre las tribus nómades y las sedentarias, y que ese enfrentamiento tenía que ver también con dos maneras de mirar la vida: el sedentario, el tipo que se instala, perimetra un campo y dice esto es mío, no permite que entre otro, instala la propiedad y por lo tanto instala la lucha, y el nómade, que es el tipo que para vivir lo único que necesita es lo que puede cargar en sus brazos al andar de un lado al otro. Son dos maneras de ver el mundo, pero son también dos maneras que establecen la dialéctica del mundo, la izquierda y la derecha, el pensamiento de un mundo solidario y de un mundo solitario, el mundo de la propiedad y el mundo del desposeído. Bueno, construyendo sobre eso se armó Terrenal. Y por eso la posibilidad de hacer esta fuerte crítica y esta analogía con el capitalismo, ¿no? La creación de la propiedad privada viniendo desde Caín con sus intereses tan fríos, sin importar la relación que tenía con el hermano, ¿no? Efectivamente. Mira, otra de las cosas que aparecen en las leyendas complementarias de la Biblia, cuando digo con leyendas complementarias, las que estaban antes de que se escriba la Biblia y las que se escribieron luego de que se haya registrado el mito bíblico, hablan de otra cosa que es muy perturbadora. Dicen que Caín es quien inventa sobre la tierra el sistema de pesos y medidas. Ajá. Y los viejos historiadores, un viejo historiador, Flavio Josefo, dice, haciéndole perder al mundo toda inocencia. El mundo pierde inocencia en la medida en que alguien observa la posibilidad de dividir al mundo, de ponerle medida y por lo tanto ponerle peso y valor. Y lo que es interesante es que Caín, en la mitología, es un tipo que se enriquece mucho gracias a este invento de los pesos y las medidas. Uh-huh. Pero termina sus días construyendo ciudades amuralladas dentro de las cuales obliga a vivir a los suyos para protegerse de aquellos que quieren atacarlo o que él cree que quieren atacarlo, y él necesita proteger sus bienes. Entonces es un mito muy conmovedor. Un tipo tiene todo a disposición, disfruta del mundo en aquello que se llama la opulencia primitiva, está todo para él, pero el tipo no puede, el tipo tiene que dividir el mundo, lo divide, empieza a vender, gana más de lo que necesita y tiene que construir una ciudad amurallada para protegerla. Es una especie de disparate que a mí me parece que es una hermosa metáfora, una historia que contiene ese saber de cómo el propio hombre es quien se ha encerrado en un sistema. ¿Cómo somos nosotros mismos quienes hemos decidido encerrarnos? No nos han impuesto esto, es el hombre el que de alguna manera lo ha construido. Bueno, me parecía que era interesante también hablar de este otro tema. Y esa última reflexión de que es capaz de matar a su propio hermano por defender sus intereses, ¿no? Exactamente. Lo que... Exactamente, es siempre mayor el interés que cualquier otra cosa, que bueno, es lo que ha pasado en el mundo con las guerras. Las guerras producidas por los intereses no han sido otra cosa que eso. La decisión de terminar con la vida del otro por proteger algo que en todo caso es siempre una construcción del propio hombre. Entonces hay algo ahí, cuando uno lo mira, hay algo de paradoja, de ridículo, y de el hombre intentando darle carácter cierto y serio a ese ridículo y a esa paradoja. El hermano un poco figurado en esto del otro, ¿no? Porque todos somos hermanos, todos venimos de un mismo lugar, o todos somos parte de lo mismo. En realidad, todos somos hechos de estrellas, diría Carl Sagan, ¿no? Todos venimos de la misma fuente. Y un poco entendiendo esto de, en realidad, lo que estás contando vos, más allá que te tomás para contar la historia de una mitología antiquísima, es lo que hoy en día se ve, lamentablemente, ¿no? Bueno, efectivamente. Mira, el teatro, como todas las artes, se vale de viejas cosas para hablar de cosas nuevas. Siempre estamos haciendo lo mismo, que bueno, uno toma aquello que tiene valor mitológico, que tiene valor mítico, que tiene valor histórico, que de alguna manera está ya en el imaginario de la gente, para hablar de lo que nos está pasando hoy. Y efectivamente, a mí me parece, en los últimos años, sobre todo, ciertos lugares de crisis, por ejemplo, en zonas donde el capitalismo parecía perfecto, donde parecía haber construido un sistema que incluso apuntaba a la justicia, como pasaba en algunos lugares de Europa, cuando esto se cae, lo que muestra es, una vez más, hemos construido un sistema extremadamente injusto y lo sostenemos simplemente porque no nos animamos a ponerlo en cuestión. Mauricio, el proceso creativo de esta obra, ¿cómo fue? Porque vos siempre arrancás sin saber nada y en el transcurso de los ensayos ahí van apareciendo cosas y como que te dejás guiar un poco por la intuición y por esas imágenes que siguen en movimiento, ¿no? Sí. Y a la vez estos mecanismos que utilizaste, la varieté, las referencias bíblicas, la filosofía, mezclado con esto que nombrabas antes, ¿no? Con el extrañamiento ese que haces de recurrir al pasado para vernos hoy en este presente, ¿no? Porque así como decía Mati recién, es lo que somos hoy, y estás hablando de Caín y Abel. Sí, efectivamente. Y bueno, el proceso fue tal como lo decís vos, como siempre, uno atraviesa un territorio de incertidumbre. Siempre la creación artística es esa, A veces le cuesta a quien no se dedica a la actividad artística, entender este campo de incertidumbre, también porque estamos acostumbrados a que la producción es algo infalible. Si vos laburás en una fábrica, no podés fallar en la creación de una pieza, digamos. Se supone que vos tenés que hacer la pieza perfecta, mientras que nosotros, los artistas, estamos acostumbrados a trabajar en una sola de incertidumbre, donde acierto o fracaso son simplemente dos caras de la misma moneda, y a veces cae de un lado y a veces cae del otro. Entonces, es así, uno se pone a trabajar, y cuando se pone a buscar un estilo, una forma escénica, en general, bueno, uno a veces va con muy buena voluntad con ideas, pero las ideas se derriten como un helado en febrero. Apenas te pones a laburar, a ensayar, porque la única verdad en el escenario, como en la política, es la realidad. Y la realidad son esos cuerpos que tienen un estilo, que tienen sus límites, que tienen sus habilidades y también tienen sus zonas poco habilidosas. Bueno, pues entonces ahí es donde uno se pone a trabajar con los actores y empieza a descubrir justamente este esquivar obstáculos continuo, que es un gran sistema creativo en el fondo. Yo creo que siempre los mejores resultados de lo artístico se consiguen evitando obstáculos. Cuando no los tenés, cuando vas directamente a la idea, suelen dar como resultado productos chatos. Cuando en cambio no tenés más remedio que girar y girar y girar y dar vueltas y buscar, es cuando se dibujan las mejores curvas. Y claro, como una vez yo también te escuché decir que con un minuto que lograras de un ensayo que fuera bueno, ya con eso uno tenía que contentarse, ¿no? Como un minuto grandioso. Sin duda. Mira, a veces le resulta difícil a la gente que trabaja en campos más comerciales, incluso los del teatro, ¿eh? Pero resulta difícil pensar que en el teatro independiente alguien que busca un resultado artístico y no lo encuentra, por ejemplo, se pase 8 meses ensayando. Y entonces dice, pero ¿cómo 8 meses? Y yo muchas veces recurro a esto que vos acabas de mencionar, ¿no? Yo digo, cuando en un ensayo de 3 horas uno de pronto descubre que salió un minuto bueno, ese día tenés que salir, tenés que ir comprarte una botellita de champán y llegar a tu casa y hacer un festejo con los tuyos porque conseguiste un minuto bueno. Entonces vos dices, pero nada más que un minuto. Pero hombre, si una obra tiene 60 minutos, significaría que en 60 ensayos como esos tenés una obra excelente. La otra alternativa, ¿cuál es? No buscar lo excelente, quedarte simplemente con aquello que funca, ¿viste? Bueno, mira, camina. Bueno, por supuesto, vos podés montar una obra en 20 ensayos, así. La diferencia entre el teatro de arte y el teatro comercial o ciertas zonas convencionales del teatro oficial o profesional, tiene que ver justamente con eso, con ese saber que uno sale a buscar el minuto bello, el minuto trascendente, y que la obra se construye sumando minuto a minuto. Por eso estás y seguirás estando dentro del teatro independiente, ¿verdad? Sin ninguna duda, porque es el único soporte que me permite, en la voluntad de los actores, en la generosidad de los espacios, y también en la paciencia de sus espectadores, trabajar como a mí me gusta hacerlo, o en todo caso, le permite a cada artista trabajar como le gusta, le permite a cada artista investigar, le permite ver qué posibilidades tiene de salir de lo conocido, le permite experimentar. Es un campo muy generoso, sobre todo en la Argentina, donde hay tantos actores con tan buena energía creadora. Digo, son buenos actores y con buena energía creadora y con decisión. Cuando uno sale de la Argentina y va a otros lugares, por ejemplo, donde se trabaja en otras modalidades, yo suelo trabajar ocasionalmente en España, y en España, por ejemplo, es impensable que alguien trabaje si no tiene un contrato. Digo, bueno, porque está establecido el trabajo profesional del actor de una manera diferente, no está contemplada esta otra hipótesis, o está muy poco contemplada. Acá es la que predomina. Entonces, Bueno, ese es el terreno donde uno puede trabajar, de la misma manera que un pintor elige cuál, dónde va a instalar su atelier y a dónde va a mirar, hacia dónde va a mirar la ventana y por dónde va a entrar la luz. Yo para crear necesito que entre la luz del lado del Teatro Independiente. Mauricio, te voy a sacar un poquito del eje de la nota, se nos está yendo los minutos, pero la verdad que es un placer escucharte y poder tenerte al aire. Nosotros durante todo el día estuvimos replicando noticias del mundo y como sabemos que vos viajás y tenés contacto con muchas, pero muchas personas, me quería atrever a preguntarte que si hay algún pensamiento dentro tuyo con respecto a esta tendencia que hay de, por ejemplo, privatizar el agua de lluvia que está habiendo en los Estados Unidos, o ahí mismo en España, donde ahora se está cobrando un impuesto a la luz solar. Esto que parecían las soluciones como sociedad, ¿vos tenés alguna postura? ¿Lo estás observando? Mirá. Hay algo que es absolutamente claro y clave. Cuando uno mira la historia del mundo de los últimos 200 años, que vamos a decir la verdad, en el marco de la historia total del mundo es una cagadita de mosca, es imperceptible, es insignificante 200 años. Pero cuando uno mira los últimos 200, se da cuenta que el hombre en los últimos 200 ha adquirido un poder de destrucción del mundo tan alto como no había alcanzado en miles y miles y miles y miles de años anteriores. Estos han sido los 200 años de destrucción más poderosa, en la que cierta zona de un industrialismo fanático, chiita y desesperado, le ha pasado por arriba a toda lógica ecológica. A toda contemplación de los derechos de la naturaleza. Resulta muy curioso, el hombre durante mucho tiempo ha utilizado como metáfora de Dios a la naturaleza, ¿no? Aquellos que no creen en un Dios de presencia manifiesta, en realidad siempre han pensado lo mismo, la existencia de la naturaleza como Dios creador. Pocas veces el hombre ha hecho mierda a Dios de una manera tan violenta, virulenta, con tanto odio como ha pasado en estos últimos 200 años. Esto que vos comentás no es otra cosa que el resultado de la prioridad de este pensamiento mercantilista y capitalista por sobre encima de la lógica del hombre en el mundo. Lo único que nos vincula a nosotros realmente con nuestra propia estatura humana es la relación con la naturaleza, la relación con los tiempos de la naturaleza, porque en realidad es lo único que es verdaderamente cierto y en escala con nosotros. Todo lo demás, cuando yo prendo internet y está un cacho lento y puteo porque tarda 2 segundos en subir una página, en realidad soy un idiota que estoy pensando que en realidad el tiempo es el tiempo de internet. Lo que no doy cuenta es que ese tiempo no es otra cosa que la adaptación de mi persona a una realidad actual y degenerada. La única percepción del tiempo es la que tiene que ver con la naturaleza. Mirás una planta crecer y eso es en realidad la escala de tiempo verdaderamente lógica. Entonces, todo esto que vos estás mencionando no es otra cosa que el resultado de esta degeneración, degeneración, Caín, pensando en la palabra en términos literales y también en términos metafóricos. El hombre ha degenerado, el género humano está degenerando en una especie de ataque enloquecido a la naturaleza. Y el resultado es este que vos decís, alguien puede cobrar por la luz solar. Yo no sé exactamente a qué te referís, no conozco específicamente la noticia de la que vos estás hablando. Pero sea cual fuese, en realidad el hombre es capaz de hacer esto, el hombre es capaz de racionalizar el agua, el hombre, esta cosa disparatada que empieza a pasar, donde uno descubre que empiezan a aparecer tipos de grandes capitales que compran en la Argentina la zona de los lagos, porque descubren que el agua dulce es un capital que muy rápidamente, se calcula que en un siglo, va a tener un valor notable. ¿Y por qué va a tener un valor notable? Porque estamos haciendo mierda a todos los acuíferos. Entonces, si el hombre no toma conciencia de esto, a mí me parece, creo que en este momento tan importante como tomar conciencia de la justicia social, como tomar conciencia de lo que es la dependencia del imperio, Está también el tomar conciencia de quiénes somos en relación a la naturaleza. Si no lo entendemos, vamos a empezar a seguir pensando en un sistema más justo, más libre, más soberano, pero tan hijo de puta como este a la hora de hacer mierda el lugar donde vivimos. Y seguimos hablando de terrenal, entonces. Seguimos hablando de terrenal. Mauricio, te agradecemos muchísimo la comunicación. La verdad, te felicito muchísimo por esta obra. Yo creo que esta obra va a quedar en la historia del teatro marcando muy fuerte. Y bueno, entonces invitamos a todos a que vayan a ver Terrenal, de Mauricio Cartún, dirigida y escrita por él, los jueves, viernes, sábados y domingos en el Teatro del Pueblo, ¿verdad? Ahí está. Esta semana que viene se están yendo a Caracas, ¿no? La semana que viene allá. No tenemos función, estamos en el Festival Internacional de Caracas, pero ya en la otra estamos de vuelta. Bueno, bárbaro. Entonces los invitamos a todos a que vayan a ver Terrenal. Es una obra que no se pueden perder. ¿Y van a estar hasta qué fecha? Estamos. Digo, mientras venga la gente estaremos, y está viniendo mucho, así que sí, creo, hasta sí, fin sí. de año en principio estaremos en cartel. Muchísimas gracias, Mauricio. Un gustazo tenerte en Sándwich aquí los mediodías. Como decía Maggie, de miércoles a domingo está abierta la boletería de 5 a 20. Si no, por internet, www.alternativateatral.com. La dire del Teatro del Pueblo es Avenida Roque Sáenz Peña, 943. Jueves, viernes, sábado son las funciones. Y domingo también. Y domingo. Muchísimas gracias, Mauricio. Gracias a ustedes, chicos. Saludo. Hasta luego. Chao, hasta luego. Ay, Mauricio, buena onda. Sí, la verdad que él es muy buena onda, sí. ¿Y la obra la recomendás? La fuiste a ver, está muy linda, la obra, ya la me super tentó recomiendo, mucho. Me la habían recomendado muchísimo. Yo decía, ¿cómo puede ser tan buena? Sí, es excelente. La verdad, yo dije en un momento, digo, este hombre ya se puede morir tranquilo porque es genial lo que hizo. Y nosotros nos estamos yendo. Muy bien, muchísimas gracias, Maggie. Mary, también te saludo. Nos saludamos, nos reencontramos mañana aquí a las 12 con más sándwiches. Estuvimos en la operación técnica Sabina Mina y en la coordinación Juli. Así que nos vemos mañana.